Nos marchamos de viaje como cada viernes en la sintonía de la mañana en el 97.6 de la FM. Nosotros recorremos el mundo, lo hacemos de la mano de Viajes Carrefour y las propuestas turísticas que nos ofrece a final de semana. Propuestas que sin duda son de interés para los oyentes de Radio Brique. Y en el día de hoy precisamente vamos a recuperar una de esas propuestas. Vamos a hablarle pues precisamente de un destino turístico seguro bastante demandado e interesante. Vamos a marcharnos hasta la ciudad de Florencia. Jorge Carrasco, de Viajes Carrefour, por cierto, muy buenos días. Hola, buenos días, Rocío. Florencia, ¿no? Ciudad que sin duda, no sé a ti en la agencia de viaje, si es por una de las que más te pueden preguntar a la hora de conocer Italia. Bueno, Florencia es una de las ciudades míticas, ¿no? Del mundo. Quizá no tengamos muy fácil el acceso directo desde aquí, porque no tenemos vuelo directo, pero sí tenemos, por ejemplo, vuelos con bajo coste a Pisa, muy cercano. Y bueno, también se puede combinar con Roma, con el que tenemos vuelo directo y tenemos tren. Incluso también con un crucero por el Mediterráneo, pues también es uno de los puntos que toca, ¿no? Llegamos a Livorno y desde allí hay una corta distancia hasta Florencia. Muchísimas posibilidades, ¿no?, para llegar a Florencia. ¿Por qué hemos elegido este destino, Florencia? Bueno, ¿por qué viajar a Florencia? Pues bueno, libros y libros han escrito sobre esta hermosa ciudad, bueno, buscando atrapar con palabras su encanto, su cultura y su historia, ¿no? Florencia solo puede definirse de una forma, y es la ciudad del arte. Firenze, como lo llaman los italianos, es una pequeña metrópoli cultural que ofrece al visitante los mejores museos y galerías de arte en sus respectivos campos. Es una de las ciudades más bonitas de Italia y del mundo. Y razones para que esta ciudad, cuna del Renacimiento italiano, nos enamoren, pues no faltan. Conocer Florencia es algo imprescindible para el amante del arte. La capital de la Toscana es la maravilla del Renacimiento, el lugar donde se hallan la huella de personajes como Dante, Miguel Ángel, Brunelleschi, Botticelli y miles de obras de aquellos hombres que en el tramo final de la Edad Media pues impulsaron el desarrollo del hombre y realizaron algunas de las obras de las más bellas creaciones artísticas de todos los tiempos, ¿no? Pues hasta ese periodo histórico, hasta el Renacimiento, nos vamos a ir precisamente de la mano de la ciudad italiana, Florencia. A la hora de contextualizar históricamente la ciudad de Florencia, la verdad es que hay que ser un auténtico historiador, ¿no? Y tener muchísima capacidad de síntesis, porque claro, contextualizar, como decíamos, una ciudad con esa trayectoria, todos esos acontecimientos históricos, además también que se han ido desarrollando, es bastante complicado, sí. Sobre todo por personajes también, ¿no? Que claro, han sido notables, ¿no?, a lo largo de la historia. Bueno, lo que vamos a dar, como siempre, unas pinceladas para meternos un poquito en el contexto y que los oyentes pues sepan un poco algo de la historia, ¿no? Sobre todo cuando vayan a visitar la ciudad y quieran conocer determinado trazado urbanístico o quieran darse cuenta quizás de las colecciones de arte que allí encontramos en los museos que podemos visitar en Florencia, pues todo esto tiene un sentido, ¿no? Y ese sentido lo conocemos a través de la historia. Yo siempre recomiendo que todo el que vaya a visitar una ciudad, lo fundamental, aparte de que tenemos mucha información en internet, es comprarse una buena guía de viaje, un libro, ¿no? Un libro que pueden ir consultando incluso allí mismo y nos va a orientar mucho en la época, ¿no?, de donde nos estamos viendo, la época de los monumentos y eso, ponerlo todo en su contexto histórico, que que bueno, así vamos a conocer mejor ese monumento y ver el por qué se hizo, el por qué, bueno, meternos un poco en eso. Claro, con sus curiosidades, anécdotas también a lo largo de la historia, en fin, es mucho más interesante. Bueno, ¿qué podemos decir de la ciudad de Florencia, de esa contextualización histórica? Bueno, decir que en sus orígenes, bueno, Florencia era un campamento fortificado, situado en la encrucijada que formaban los caminos de la costa del Tirreno y de los Apeninos, unidos para recorrer el alto valle del Arno, hacia Roma, el río Arno. Primero fue una ciudad etrusca, dependiente de Faesulae, y más tarde un municipio romano. En el año 82 a.C., pues este territorio fue confiscado en beneficio de los veteranos de Sila, ¿no? de Roma. Tras la caída de Roma, pues Florencia fue atacada repetidamente por godos y bizantinos. En la Edad Media, debido a su riqueza agrícola y a su posición como centro de comunicaciones, pues llegó a eclipsar a Faesulae. Los lombardos tuvieron el control de la ciudad durante la Alta Edad Media. Bueno, si ya nos metemos en eso, en la Edad Media, pues en el año 774 Florencia fue conquistada por Carlomagno y pasó a formar parte del Imperio Carolingio, hasta el año 1115 en que la ciudad pues se liberó. En 1125, pues Florencia se alió con la cercana ciudad de Pisa, que le proporcionó los barcos que necesitaba para su comercio, ¿no? Bueno, ya en esta época tenía una competencia con Siena, ¿no? Con la banca de Siena, que junto con las florentinas pues se disputaban la clientela de la Santa Sede, ¿no? En 1218, pues entró en guerra con Pisa por la hegemonía de la Toscana. Si ya nos remontamos a los siglos XII y XIII, pues bueno, los florentinos participaron activamente en las guerras entre los guelfos y los gibelinos. Los guelfos defendían el poder papal y estaban en contra de los privilegios nobiliarios, y los gibelinos pues apoyaban al emperador Germano, ¿no?, que se oponía al poder del pontífice. Florencia, bueno, decir que predominantemente fue guelfa, ¿no? La nobleza quedó muy debilitada por estas luchas y fue expulsada del poder en 1293, abriéndose el periodo del segundo pueblo. Bueno, ya en esta época, pues Florencia fue la primera ciudad de la Toscana, ya que Pisa había sido derrotada por Génova en 1284 y Siena empezaba a declinar. Era una de las ciudades más activas de Italia, los negocios eran familiares y poseían sucursales en toda Europa Occidental. La ciudad se convertía en una de las más poderosas y prósperas de Europa y bueno, se dirigió su comercio hacia Europa. En cambio, Venecia, que era la ciudad pujante también en cuanto a comercio en la época, pues se expandió más por el Mediterráneo. Una muestra de su poder fue la acuñación del florín de oro en el año 1252, una moneda que permanecería vigente más de tres siglos como uno de los patrones monetarios del mundo junto al ducado veneciano. Bueno, en 1326 pues las nuevas compañías se dedicaron al comercio, a la industria, a la actividad económica más importante allí en Florencia, que era la banca. Los florentinos organizaron el préstamo a gran escala, prestaban a los soberanos de Europa a cambio del arrendamiento de impuestos. En 1406, pues Florencia conquistó Pisa y se convirtió en una potencia marítima. Ya, bueno, en esta época, pues el arte florentino se abrió al Renacimiento, apoyado por estas familias de comerciantes, ¿no? Y bueno, a principios del siglo XV, pues comenzó el principado de los Medici, ¿no? Los Medici, que bueno, tienen un capítulo especial, ¿no? Uh-huh. Cuando hablamos de Florencia. Sí, la compañía de los Medici, pues bueno, era la familia más rica de Florencia. Bueno, tenía grandes ambiciones políticas que se realizaron a través de Cosme I. Este, bueno, sin ningún título nobiliario, pues consiguió adueñarse de Florencia en 1434, desterrando o arruinando a los adversarios que salían a su paso. Bueno, aquí decir, bueno, como curiosidad eso, que los Medici no procedían de la nobleza feudal ni de dinastía alguna, sino que hicieron su fortuna de manera lenta, sin llamar la atención, a base del arte cambiario u otros negocios, ¿no? Cosme I pues se asoció con el Papa y aumentó aún más su fortuna familiar. fue un mecenas ilustrado que favoreció el florecimiento del arte de su época, ¿no? Aquí decir, bueno, el que ha estudiado un poquito de historia de arte, pues el 400 fue Florencia, y el 500 pues ya fue a Roma. El 400 pues los Médici, los mecenas, y el 500 pues ya fue los papas los que se encargaban de financiar a los artistas, ¿no? Bueno, la familia de los Médici, pues, como decimos, íntimamente unida a la historia de Florencia, gobernó con interrupciones de la ciudad durante 350 años, ¿no? Durante este periodo, pues, Florencia destacó tanto por su poder económico, eran los banqueros del Papa, como por ser el epicentro de la cultura y el arte. Bueno, el mecenazgo de Lorenzo el Magnífico también marcó un hito en la historia del arte. Tras su muerte en 1492, pues, le sucedió a su hijo Pedro II, con el que se rebelaron los florentinos y al que expulsaron. Con su exilio, pues, en 1494 terminó el primer periodo del gobierno de los Médici. Los grandes comerciantes organizaron la República, encargándose de la diplomacia al célebre Maquiavelo. Los artistas seguían acudiendo a Florencia a adquirir maestría, pero una vez formados, pues, se iban a Roma o incluso Milán, ¿no? Ciudades más ricas y políticamente más estables. En 1512, pues, con el apoyo de los españoles, pues, los Médici volvieron al poder y lo ostentaron durante 15 años. El 16 de mayo de 1527, pues, los Médici son desterrados por segunda vez y se restablece la República. Pero bueno, los Médici vuelven a resurgir. En 1530, el emperador Carlos V, con el apoyo del Papa Clemente VII, tomó la ciudad y nombró a su yerno, Alejandro de Médici, duque hereditario de Florencia. Y bueno, y su sucesor, Cosme II, anexionó Siena en 1555. Restaurado los Médici, pues, gobernado durante dos siglos más. Ya nos remontamos hasta 1737, donde se extinguió la línea de los Médici. Se extinguió esta familia, ¿no? La línea sucesoria, y se nombró al duque de Lorena, marido de María Teresa de Austria, como gobernador de este territorio. Tras el Congreso de Viena, la Toscana pasó a ser una provincia del Reino de Italia. Florencia se convirtió en la capital del Reino de Italia desde 1865 a 1871, y fue sede del primer Parlamento de Italia. Si ya nos remontamos a la época moderna, pues, decir que en la Segunda Guerra Mundial, pues, la ciudad fue ocupada por los alemanes de 1943 a 1944, pero bueno, una resistencia bastante, bastante fuerte a la ocupación nazi, ¿no? El levantamiento del pueblo culminó a principios de agosto de 1944. Decir que en la Segunda Guerra Mundial, pues, tuvo como consecuencia la destrucción de los puentes de Florencia. Solamente se salvó el puente Vecchio, ¿no? Pudo salvarse, bueno, pues, gracias a la protección especial que tuvo por su extraordinario valor histórico. Ya en época más reciente, nos vamos a 1966, Florencia, pues, sufrió también otra trágica circunstancia, y fue un aluvión de una crecida del río Arno, ¿no? Que, bueno, inundó gran parte de la ciudad, causando 34 muertos y incalculables daños para el patrimonio artístico. Hubo numerosos voluntarios de toda Europa, ¿no?, que acudieron a la ciudad para tratar de ayudar en las labores de restauración, ¿no?, y limpieza. Bueno, los florentinos los llamaron a estos voluntarios Ángeles de Barro, ¿no? Bueno, aquí se demuestra el cariño y la admiración internacional hacia esta extraordinaria ciudad italiana, que, bueno, que hoy en día es una de las más bonitas y de las más visitadas del mundo, ¿no? Pues ahí hemos conocido nosotros históricamente la ciudad de Florencia, y vamos ahora, pues, precisamente a hablar del legado de los Médici, ¿no? A la hora de hablar, pues, por ejemplo, de edificios históricos, a la hora de también hablar de obras de arte de las que fueron mecenas, en fin, prácticamente todo su legado es lo que podemos encontrar en la propia ciudad de Florencia. Cuestiones más prácticas: cuando nos marchamos allí, ¿dónde podemos dormir? ¿Dónde podemos alojarnos? Bueno, Florencia es una de las ciudades con más plazas hoteleras por habitante. No llega a 400.000 residentes y, bueno, tiene más de 500 hoteles, ¿no? Bueno, y decenas de alojamientos de otros tipos, ¿no? ¿Las mejores zonas para dormir en Florencia? Pues sí, nuestro viaje es por turismo, pues el centro histórico es muy pequeño y se recorre cómodamente a pie. Cualquier hotel que se encuentre a menos de 15 minutos del centro es muy buena opción. Si podemos elegir, pues recomendaríamos la Plaza de la Señoría o la Plaza de la Pieza del Duomo. Decir que no tiene unos precios tan elevados como Roma o Venecia y se pueden encontrar habitaciones dobles pues a unos precios bastante bastante asequibles, ¿no? No, nada que ver con, como hemos dicho, a Roma y Venecia, ¿no? Y lo bueno de esta ciudad, por lo que tú me decías, es que bueno, está todo realmente cerca y a pie podemos ver las partes más significativas, ¿no?, de la ciudad. Exactamente, no hace falta desplazarnos en otro medio público. Pues una ventaja, desde luego, a la hora de alojarnos precisamente en ese núcleo urbano. ¿Qué podemos ver? Aquí muchísimo y hemos seleccionado, ¿no, Jorge? Hemos tenido que hacer una selección de las cosas más interesantes que podemos visitar podemos en Florencia. Podemos estar muchas horas hablando, ¿no?, de qué ver y qué visitar. Vamos a empezar por la pieza del Duomo, ¿no? Que, bueno, dicen que debe ser el inicio y el fin de todo viaje a Florencia, ¿no? La visita conjunta de la catedral, el campanile de Giotto y el batisterio de San Giovanni, de los que hablaremos, que están en la plaza, es quizás junto con el Ponte Vecchio la imagen más famosa de Florencia. Si la Plaza de la Signoria, de la que ahora hablaremos, es el centro civil de la ciudad, pues podemos decir que la Plaza del Duomo es el centro religioso y espiritual de Florencia. Como lugar curioso en esta plaza, ¿no?, en la esquina de la vía del Calcioli, se encuentra la loggia del Vigalo. Es un pequeño soportal donde se exponían a los niños abandonados o desamparados, ¿no? Fue construido por la Compañía de la Misericordia de Florencia, una de las cofradías más antiguas de la ciudad. Aparte de la catedral, de la que hablaremos, el campanil y el batisterio, pues en la plaza también encontraremos el Museo de la Ópera del Duomo, que es el lugar donde se exponen, entre otras cosas, las esculturas originales que adornaban los edificios de la plaza. Hoy en día pues están sustituidos por copias, ¿no? Claro, como muchos lugares, ¿no? Bueno, pues en la Plaza del Duomo encontramos el conjunto monumental religioso importante, pero también nos decías que otro de los lugares significativos, ¿no?, dentro de espacio abierto sería la Plaza de la Señoría. Pues sí, junto con la Plaza del Duomo, pues una de las plazas más importantes de Florencia. Está situado entre la Plaza del Duomo y el río Arno, ¿no? Durante el Imperio Romano, pues la plaza contaba con una instalación termal y a principios de la Edad Media las termas desaparecieron y la plaza fue tomada paulatinamente por los artesanos. En la Plaza de la Señoría o la Plaza de la Señoría, pues adoptó su forma actual a mediados del siglo XIII y fue pavimentada a finales del siglo XIV. Y siempre, bueno, ha estado muy, muy unida al poder civil. Si la Plaza del Duomo es el centro religioso, pues la Plaza de la Señoría es el centro civil de la ciudad, ¿no? Los monumentos que podemos ver aquí, pues el Palacio Vecchio, el palacio más característico de la plaza. En su entrada encontraremos la escultura de Adán y Eva, el David de Miguel Ángel, una copia, no el original, del que también hablaremos más adelante, y las esculturas de Hércules y Caco. También encontramos aquí la loggia de Ilanzi, también llamada Loggia de la Señoría. Es un pequeño museo al aire libre. En sus soportales pues se encuentran diversas esculturas como el Rastro de las Sabinas o Perseo con la cabeza de Medusa. Bueno, es sin duda uno de los mejores lugares de Florencia para sentarse y descansar. Aquí también podemos ver la fuente de Neptuno, construida por Bartolomeo Amananti y sus discípulos. Y bueno, en su inicio decir que no fue una fuente muy muy muy apreciada, ¿no?, en sus comienzos, pero bueno, hoy en día es también uno de los puntos clave de Venecia. También tenemos la estatua ecuestre de Cosme I. Bueno, otros edificios característicos que podemos ver aquí son el Palacio Uzioni, el Tribunal de las Mercancías, donde se pueden ver los escudos de los 21 gremios de oficios que había que trabajaban en la ciudad, en Florencia. Además de ser, bueno, quizás la plaza más bonita de Florencia, es uno de los lugares con más vida de la ciudad, ¿no? La plaza más animada, ¿no? Durante todo el año y especialmente, bueno, durante las noches de verano, pues la gente local y los turistas se reúnen para escuchar a los artistas locales que usan esta plaza como su escenario particular, ¿no? pues un espacio desde luego para conocer y visitar. Y importante, por cierto, me estoy acordando ahora que lo que decías al principio, de que cuando visitamos una ciudad, acudir con una buena guía, porque con todo este arte al aire libre no es extraño que con bueno, pues el conjunto de turistas, cuando vayamos a visitarlo, nos pase desapercibido la gran mayoría de, claro, de cosas que podemos ver, ¿no? Claro, ahí lo ideal es, antes de ir a la plaza, saber un poquito la estructura, claro, que nos vamos a visitar, dónde está cada escultura, cada esto y cada rincón curioso, ¿no? Porque sé que una vez que estás allí, pues se te puede pasar por alto, ¿no? Es una pena una vez que vamos a visitarlo. Bueno, pues el Puente Vecchio, que es también otro de los lugares de interés y además muy de moda, ¿no? Últimamente por el tema de los candaditos y cosas de estas, ¿no? Sí. Bueno, el Ponte Vecchio es a Florencia lo que el Coliseo es a Roma, ¿no? Y es su imagen, es la imagen más conocida y representativa de la ciudad, ¿no? El Ponte Vecchio es el símbolo del romanticismo que, bueno, que inunda toda Florencia. Los orígenes del Puente Viejo, pues, se remontan a 1345, lo que lo convierte en el puente de piedra más antiguo de Europa. En los siglos XV y XVI, pues, sus calzas colgantes estuvieron ocupadas por carniceros y matarifes, pero cuando la corte se mudó al Palacio Pitti cercano, pues Fernando I ordenó cerrar las tiendas por el mal olor. Desde entonces, pues las tiendas han sido ocupadas por joyeros y orfebres. Hemos dicho que durante la Segunda Guerra Mundial, pues el Puente Vecchio fue el único de los puentes de Florencia que no fue destruido por las tropas animales, ¿no? Uh-huh. Alemanas. Es una de las imágenes más características de Florencia, ¿no? El puente y sus casas con sus colores tan característicos, ¿no? Además de eso, de las casas colgantes, algo característico del puente durante años fue la cantidad de candados que eran colocados en este como señal de amor, ¿no? Actualmente, pues, el rito sigue funcionando, pero bueno, cada muy poco tiempo las autoridades quitan los candados por la seguridad de la estructura, ¿no? Siempre y cuando no nos importe rodear de cientos de personas, pues el Puente Vecchio es un buen lugar para relajarnos un rato, ¿no? El atardecer, mucha gente se sienta a ver la puesta del sol mientras escucha a alguno de los artistas callejeros que intentan ganarse la vida en este puente, ¿no? Es también interesante para conocer la artesanía local, ¿no? Con los comercios que hay allí localizados. Nos vamos ahora a la Catedral de Florencia. Hacíamos referencia antes a la Plaza del Duomo, que es donde se encuentra precisamente la Catedral. Volvemos a la Plaza del Duomo. Y tenemos que hacer referencia a ese conjunto tan importante, ¿no? Bueno, la Catedral de Florencia, con su enorme cúpula y su altísimo campanario, bueno, determina la silueta de la ciudad, ¿no? Ambos edificios están situados junto al Batisterio, como hemos dicho, en la Plaza del Duomo, ¿no? El nombre de la catedral es Santa María de las Flores. La construcción de la catedral comenzó en 1296 y, bueno, más de dos siglos después que las catedrales de ciudades cercanas como Pisa o Lucca, ¿no? La construcción del edificio duró 72 años y finalizó en 1368. El arquitecto fue Arnolfo Di Cambio, ¿no? Las dimensiones de la catedral la convierten en una de las iglesias más grandes de la cristiandad. 160 metros de longitud, 43 metros de anchura y 90 metros en su nave transversal. La anchura interior de la cúpula es de 100 metros. Bueno, cerca de la entrada encontraréis la bajada a una pequeña cripta donde se puede ver la tumba de Brunelleschi, descubierta a mediados del siglo XX. Bueno, aquí es fundamental hablar de la cúpula de la Catedral de Florencia, ¿no? Fue construida por Filippo Brunelleschi casi un siglo después de la finalización de la catedral, con 114 metros de altura y 45 metros de diámetro. Fue el mayor reto de la vida del arquitecto florentino, un reto que le llevó 14 años. La decoración interior de la cúpula, pues, corrió de la mano de Giorgio Vasari y Federico Zuccari. Las distintas escenas fueron pintadas entre 1568 y 1579 y representan el juicio final. Bueno, es una de las pinturas más, bueno, una pintura bastante sobrecogedora, ¿no? Y la verdad que es realmente impresionante, ¿no? La subida a la cúpula. Bueno, si tenemos que resumir la subida a la cúpula, pues la palabra es emoción, ¿no? 463 escalones de múltiples tipos y diferentes formas que separan el mirador de la calle, pues sacarán el instinto más aventurero del visitante. El último tramo de la subida se realiza casi vertical entre las bóvedas interior y exterior. Si queremos una subida más tranquila y con más vistas de Florencia, pues podemos subir al campanile de Giotto, que está cercano también, pero bueno, en contrapartida nos perderemos apreciar de cerca, pues bueno, la obra maestra de Brunelleschi, la verdad, que merece la pena, ¿no? Decir que, bueno, que no podemos entrar en el interior del Duomo con camisetas o vestidos sin mangas, con pantalones decididamente cortos, bueno, eso como en cualquier edificio religioso, ¿no? Uh-huh. De todas maneras, cualquier prenda que nos tape los hombros, pañuelos, chaquetillas, serán suficientes para no tener problemas para la entrada, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues como decía, dentro de ese conjunto tenemos tres estructuras, ¿no? Lo que es la catedral en sí, luego el campanile y después el batisterio. El campanile es otro de los lugares que también podemos subir para ver las magníficas vistas, ¿no?, de la ciudad de Florencia. Sí. El campanario de la Catedral de Florencia pues está considerado uno de los más bellos de Italia, ¿no? Gracias, bueno, a su hermoso colorido y a sus cuidadas proporciones. La torre posee un revestimiento de mármol blanco y verde y rojo similar al de la catedral. La construcción del campanile comenzó en 1334, siguiendo los planos de Giotto, que desgraciadamente pues no vería su obra terminada. Tras su muerte, pues Andrea Pisano continuó la obra, que se dio por finalizada en el 1359. La parte inferior de la torre está decorada con 54 bajorrelieves y en la zona superior se extienden diversas hornacinas ocupadas por las estatuas de santos y profetas. Las estatuas que se conservan en el campanario son copias, las originales se pueden ver, como hemos dicho inicialmente, en el Museo del Ópera del Duomo. Uh-huh. El campanario tiene 414 escalones que nos llevan hasta la parte más alta, pero bueno, no resulta un ascenso demasiado pesado, ¿no? Los visitantes se ven, bueno, gratamente recompensados cuando, tras ascender los 84 metros de altura, pues se obtiene una de las mejores vistas de la ciudad, ¿no? Bueno, dado que tiene una altura similar de la cúpula de la catedral, si tuviésemos que elegir una u otra, pues quizá la cúpula, por poder admirar los frescos, pues quizá sea un poco más interesante, ¿no? Uh-huh. Y después, como decíamos, el batisterio, ¿no? Uh-huh. Del que, bueno, pues conviene hablar sobre todo también de sus puertas, ¿no? Uh-huh. Está situado frente a la fachada de la catedral del batisterio, bueno, el batisterio de San Giovanni está considerado como el edificio más antiguo de Florencia. Al igual que otros edificios de la plaza, el batisterio cuenta con un revestimiento de mármol blanco y verde. Entrando en su interior, lo más sorprendente del batisterio es el mosaico bizantino de la cúpula. Sus colores dorados recuerdan a los de la Basílica de San Marcos en Venecia. Bueno, como dice las puertas del paraíso. De las tres puertas del acceso al batisterio, la más importante es eso, la puerta del paraíso, situado en la cara oriental de la catedral. Bueno, pues Lorenzo Ghiberti dedicó 26 años de trabajo, desde 1426 hasta 1452, a confeccionar el portal, ¿no? La puerta del paraíso se compone de 10 paneles de bronce con relieves que representan escenas del Antiguo Testamento. Los paneles que se muestran actualmente son copias de los originales, ya que desde 1990 pues estos están a salvo de las condiciones meteorológicas en el Museo de la Catedral. Claro, como decíamos antes, ¿no?, la gran mayoría de obras de arte que podemos encontrar en el exterior que se encuentran, bueno, pues precisamente, ¿no?, a buen resguardo para evitar que el paso del tiempo y las condiciones climatológicas puedan afectar su estructura. Dentro de ese conjunto municipal monumental, pues encontramos, como decíamos, estas tres estructuras, pero además también hay otros lugares interesantes que podemos visitar dentro de Florencia, dentro de lo que serían los monumentos religiosos, por ejemplo, la iglesia de Santa Croce. Uh-huh. Pues sí, es la iglesia franciscana más grande del mundo, 115 metros de longitud y 38 metros de anchura. Bueno, en Florencia solo es superada en tamaño por la catedral. La construcción de la iglesia comenzó en 1294 y, bueno, en el mismo lugar que años antes se construyó una pequeña capilla para conmemorar la muerte de San Francisco de Asís. Al final, la construcción de la iglesia de Santa Croce, el estandarte de los dominicos, la iglesia de Santa María Novella, pasó a un segundo plano. Es otra iglesia importante, Santa María Novella, que ahora hablaremos también, ¿no? Aunque el interior de la iglesia no es tan llamativo como Santa María Novella, con vigas de madera a la vista, pues las esculturas y pinturas que adornan sus paredes tienen un alto valor, ¿no? En sus capillas podréis ver frescos de artistas como Giotto, Brunelleschi o Donatello, ¿no? En la Plaza de Santa Croce, donde está la iglesia, además de ser un lugar muy frecuentado por artistas callejeros, es el lugar elegido para desarrollar diversas actividades culturales a lo largo del año en Florencia. Dentro de la iglesia de Santa Croce, uno de los lugares importante dentro del ámbito artístico, podemos hacer referencia al panteón, ¿no? Que encontramos allí. Pues sí, si algo caracteriza a Santa Croce, pues son las casi 300 tumbas que hay en la iglesia. Bueno, en sus lápidas se pueden ver distintas fechas entre los siglos XIV y XIX. Algunos de los personajes más conocidos que reposan en Santa Croce son Galileo Galilei, Maquiavelo, Lorenzo Ghiberti o Miguel Ángel, ¿no? Si tuviésemos que elegir una sola iglesia para visitar Florencia, pues bueno, la calidad de las esculturas y el tamaño del complejo hacen que Santa Croce sea quizá la opción más acertada. Si queremos recorrerlo hay que ir sin prisa, bueno, y tenemos que ir acá al menos una hora para ver todo lo que ofrece, ¿no? Uh-huh. Y hacía referencia antes a la iglesia de Santa María Novella, ¿no? Que es otro de los lugares también para visitar. Hemos dicho que la iglesia de Santa Croce es la sede de los franciscanos, pues desde 1221 la iglesia de Santa María Novella es el templo principal de los dominicos en Florencia. El interior de la iglesia pues está cuidado hasta el último detalle. En sus paredes podremos admirar frescos que reflejan la vida cotidiana de Florencia en la Alta Edad Media, ¿no? Las dos obras más importantes que alberga Santa María Novella son la Trinidad, que es un fresco de Masaccio, que fue un pionero en usar la pintura en perspectiva, y el crucifijo de Brunelleschi, que es su única escultura en madera. Aquí también menciona el claustro verde, construido en 1332 y decorado por Paulo Uccello. El claustro verde lleva hasta la capilla española, donde se puede ver el conjunto de frescos titulado El triunfo de la orden dominica. El interior de Santa María Novella es muy colorido y recuerda algunas iglesias de Venecia. Y podemos decir que Santa María Novella es la iglesia más bonita de Florencia junto a la Santa Croce, ¿no? Entonces también una visita bastante recomendable. Bueno, pues no se olviden, ¿no? De visitar todos estos lugares en nuestro viaje hacia Florencia. Después de haber visitado templos religiosos en el exterior, tenemos que meternos en el interior y lo tenemos que hacer para visitar pues museos como por ejemplo el de la Galería de Uffizi o como la Academia. Son espacios de obligada visita porque allí encontramos, bueno, pues obras de arte de las que estamos escuchando desde pequeño, ¿no? Hablar de esas obras de arte, David de Miguel Ángel, en fin, pues allí podemos verlo en estos lugares. Empezamos por la Galería Uffizi, una de las colecciones de pintura más ricas y más famosas del mundo. Al recorrer el museo también encontraremos estatuas griegas y romanas, dibujos, estampas. Las salas de pintura están ordenadas cronológicamente. Y gracias a la estructura del museo es muy sencillo recorrerla sin perderse. La parte más famosa, evidentemente, pues la referente al Renacimiento italiano, con obras de genios como Botticelli, Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Rafael o Tiziano. Ya solamente los nombres pues ya nos están diciendo que merece la pena visitarlo, ¿no? La construcción del edificio comenzó en 1560 por orden de Come I de Medici para sustituir al Palacio Vecchio como residencia. En 1581 pues finalizaron las obras y el edificio comenzó a albergar las innumerables obras de arte que había reunido la familia Medici durante décadas de mecenazgo, ¿no? Entre los cientos de obras de arte que componen la Galería Uffizi son especialmente conocidas el Nacimiento de Venus de Sandro Botticelli, la Adoración de los Margos de Leonardo da Vinci, la Anunciación de Leonardo da Vinci, la Virgen del Jilguero de Rafael o la Venus de Urbino de Tiziano, ¿no? O sea, son, como dices, pues obras fundamentales para cualquier amante del arte, de la historia del arte, ¿no? Y esto sí podemos mejor visitarlo con un poquito de tiempo, ¿no? No visita claro, exprés. Claro. Porque sí, antes decíamos que importante la guía para no perdernos detalle, aquí sí que también contar con tiempo para no perdernos detalle y poder conocer algo más, ¿no? Y otro lugar, la galería de la Academia, en este caso, la Academia de Florencia. Pues sí, la Galería de la Academia es el segundo museo más visitado de Florencia, por detrás de la Galería Uffizi. La exposición fue abierta en 1784 para ofrecer a los alumnos de Bellas Artes pues material de estudio, ¿no? Si por algo es famosa la Academia, pues es por tener en su interior la obra maestra de Miguel Ángel, el David, ¿no? una escultura de mármol blanco de 5,17 metros de altura que representa a David antes de enfrentarse a Goliat, ¿no? La escultura fue realizada entre 1501 y 1504 en los talleres de la Ópera del Duomo. Al finalizar fue trasladada a las puertas del Ponte Vecchio, en la Plaza de la Signoria. Para protegerla de los fenómenos meteorológicos, pues fue trasladada a la Academia en 1873. Bueno, además del David, la Galería de la Academia, pues con otras salas, pues se ponen más esculturas, así como una gran colección de pinturas religiosas, ¿no? Y bueno, desde hace unos años pues también hay una exposición permanente de instrumentos musicales antiguos. Bueno, también es una de las visitas fundamentales, solamente por ver el David de Miguel Ángel original, pues la verdad que merece la pena, ¿no? Claro. Hemos hablado de museos, ¿no? Pues aparte de estos dos, quizás son los fundamentales, pues también tenemos otros museos como el Museo Nacional del Barguelo, el Palacio Vecchio, ¿no? También con muchas pinturas y esculturas de artistas florentinos, el Museo de la Ópera del Duomo, que es importante porque reúne las esculturas originales de los monumentos de la Plaza del Duomo que han sido sustituidos por copias, ¿no? Si queremos ver los originales, pues en el Museo de la Ópera, los podemos ver. El Museo Galileo también, con objetos tan valiosos como el primer telescopio de Galileo Galilei, bueno, es quizá uno de los más importantes del mundo en este área de la ciencia, ¿no? Pues hay que también, no son lugares para poder visitar dentro de Florencia a raíz de los museos, a través de los museos. Vamos ahora en nuestra visita a Florencia a hablar de gastronomía, ¿no? De lugares donde detenernos para comer. Lo cierto es que comer en Italia es relativamente fácil, ¿no? Y en Florencia no es una excepción, entonces. Bueno, como dices, ¿quién no conoce la comida italiana, ¿no? Si en el mundo hay una gastronomía que se ha extendido rápidamente, pues es la italiana, ¿no? La cocina de la Toscana pues está basada en platos tradicionales elaborados con productos de temporada de la región, ¿no? Pues aceite, verduras, embutidos, queso, pasta, ¿no? Y bueno, son sabores naturales y quizá prescinde pues de las salsas y guarniciones pesadas, ¿no? Algunos de los platos típicos de la cocina florentina, pues podemos hablar de la bisteca a la florentina, que es un chuletón de ternera poco pasado, la tripa a la florentina, que son tripas de cordero con salsa de tomate, el cinghiale inhumido, que es un jabalí con tomate, el pollo al matone, que es algo curioso porque es un pollo asado y después aplastado con un ladrillo. Y bueno, estos platos se pueden acompañar con el Chianti, ¿no? Que es el vino típico de la Toscana interior, ¿no? Y bueno, al finalizar la comida, nada mejor que tomar un cappuccino acompañado del chupito limoncello, uno de los licores italianos más conocidos. Después de postre, pues hay que probar los cantucci, que son unos bizcochos con almendra, que encontraremos prácticamente en todas las pastelerías. Y bueno, también los helados de Florencia que son famosos, ¿no? Al igual que en Venecia, pues los helados de Florencia son punto y aparte, da igual la época del año y no importa el tiempo, ¿no? Los italianos lo comen helado de forma muy habitual, ¿no? Allí encontramos pues tipos de restaurantes, pues de mayor menor tenemos los restaurantes más caros y lujosos, las tractorías, que podemos definirlo como pequeños restaurantes familiares, y bueno, y también las pizzerías o puestos ambulantes de pizza, ¿no? Donde se comen la pizza al taglio, ¿no? Pizza al corte, ¿no? Podemos comerla, digamos, al peso, ¿no? Pues eso para comer. ¿Qué hay para hacer las compras? ¿Dónde podemos nosotros acudir para comprar? Bueno, pues en Florencia encontraremos desde los mejores productos gastronómicos hasta las tiendas de moda más selectas, ¿no? Comprar en Florencia podríamos definirlo como un placer para los sentidos. Al igual que en el resto de ciudades italianas, pues al regreso a casa de un viaje a Florencia, pues debe acompañarse pues de una maleta llena de pasta, quesos, licores típicos, aceite. Bueno, la pasta, quizás en tema de productos gastronómicos, quizás la pasta la compra más común, ¿no? Pues también encontrarla tanto en supermercados como en tiendas gourmet, ¿no? También quesos, ¿no? Italianos en general, como el pecorino romano o el parmesano, lo podemos encontrar también allí en tiendas con precios más asequibles a lo mejor que en España. Y bueno, el tema de la moda, ¿no? Aunque no estamos hablando de Milán, si algo caracteriza a la parte norte de Italia, pues es la pasión por la moda, ¿no? En las calles florentinas pues encontraremos tiendas de los mejores diseñadores, ¿no? Ya lo dijiste también al principio, en las calles comerciales cercanas al Ponte Vecchio también podemos encontrar, aparte de tiendas de artesanía, pues en esa zona, tiendas de los diseñadores más exclusivos, ¿no? Y después, bueno, pues miniaturas, camisetas, marionetas, incluso máscaras venecianas, ¿no? Por las calles de Florencia pues encontraremos muchas tiendas y puestos callejeros donde comprar el típico souvenir de viaje, ¿no? Uh-huh. Si hablamos de mercados y mercadillos, pues quizá hay tres fundamentales. El mercado central, el mercado central construido en 1784, y es un mercado a la antigua, un paraíso donde, bueno, donde los gourmets podemos encontrar los mejores productos gastronómicos italianos. Hablar también del mercado de San Lorenzo. Este mercadillo parte del mercado central y se extiende hasta la iglesia de San Lorenzo. Como en cualquier mercadillo podemos encontrar tanto artículos de regalo como camisetas, bolsos y bueno, y otros productos, ¿no? Y otros souvenirs, ¿no? Y bueno, ya, terminar con el mercado del porcelino, también llamado mercado nuevo. El mercado del porcelino es similar al de San Lorenzo, ¿no? También podemos encontrar muchos souvenirs y productos de todo tipo, ¿no? El nombre proviene de la estatua de jabalí salvaje que hay en su parte sur. Bueno, y se dice que quien toca el morro del jabalí, pues vuelve a Florencia, ¿no? Bueno, pues hay que tocarlo, entonces. Hay que tocarlo. Y lo importante de la situación geográfica de Florencia, lo interesante, no más que importante, es que nos puede hacer situarnos allí como punto para después recorrer toda la Toscana, ¿no? Desde Florencia podemos visitar distintas localidades próximas con también un valor turístico importante. Pues sí, como dices, pues también el reducido tamaño de la ciudad, bueno, y eso, los increíbles alrededores, pues hacen que hay destinos cercanos que, bueno, su visita es casi imprescindible, ¿no? En la región pues encontraremos infinidad de encantadores pueblecitos que se pueden visitar en una escapada de un día de Florencia, ¿no? Pues las visitas cercanas, podemos hablar de Pisa, antigua ciudad portuaria conocida mundialmente, bueno, pues por su peculiar torre inclinada, ¿no? La torre de Pisa, ¿no? Que quizás sea lo más característico, ¿no? Siena, también una de las ciudades más atractivas de Italia, y bueno, su catedral es también un espectáculo. San Gimignano, también conocida como la ciudad de las mil torres, un pequeño pueblecito amurallado de origen medieval, bueno, declarado patrimonio de la humanidad. Monte Rigioni, también un pueblecito medieval, a 55 kilómetros al sur de Florencia. Los pueblecitos de la Cinque Terre, Monterroso, Vernazza, Corniglia, Manarola, Río Maggiore, ¿no? Son los cinco pueblos, dicen, más bonitos del mundo, ¿no? Y las cinco terras apasionantes, ¿no? La imagen típica de los pueblecitos estos anclados en los acantilados, con caída al mar, con casitas coloridas, ¿no? Asís también, considerado centro espiritual y de paz, el lugar donde nacieron y murieron San Francisco y de Asís y Santa Clara, ¿no? Y bueno, terminar con Cortona, escenario de la película Bajo el sol de la Toscana, uno de los pueblos más enamoradizos de la región, ¿no? Que también podemos aprovechar, ¿por qué no?, para conocerlo en nuestra visita a Florencia. Pues la ciudad de Florencia que hemos conocido nosotros hoy desde el punto de vista turístico, si quieren visitarla, si quieren marcharse hasta allí de vacaciones. Pero desde Viaje al Carrefour tenemos además también otras propuestas para conocer mundo. ¿Qué nos trae eso hoy, Jorge? Bueno, de recordar eso, que tenemos ofertas para la Feria de Ourique y bueno, recordar también que quiera hacer una escapada un poquito más lejana, pues tenemos República Dominicana en septiembre, precio por persona 790 €, México 850 € también en septiembre, si queremos también en septiembre hacer un combinado Habana-Varadero, pues tenemos precios desde 860 €, Jamaica 990 €, bueno, y también tenemos muchas ofertas en las costas españolas más cercanas, y también hay ofertas ahora reservando hasta el 31 de agosto de cruceros para octubre, noviembre, cruceros de 539 €, Islas Canarias, Madeira, Gadir, cruceros por el Mediterráneo 590 €, ronda veneciano 990 €. Nos adaptamos un poquito a su al bolsillo de cada uno, ¿no? Eso te iba a decir, estamos ahora además también en una temporada, no la temporada alta, alta de verano, que es agosto, y entonces pues los precios además también se notan, ¿no? Bajan un poquito ahora en septiembre. Exactamente, sí. Y muchísimo mejor para poder viajar y conocer. Pues hasta aquí con Viajes Carrefour. Nosotros hoy hemos conocido a la ciudad de Florencia. Agradecemos a Jorge Carrasco que nos haya atendido hoy en la mañana de Radio Brique, como cada viernes, y volvemos a modo despedida además también el próximo viernes, ¿te parece? Perfecto, gracias. Gracias. Alla fiera de Mastandrea, manca daino violino, tigi de tigi de violino, digi de digi de campanil, tubi tu tubi tu tamburiello, camaragella, camaragella. Alla fiera de Mastandrea, manca daino calasciona, frugge de calasciona, digi de digi de campanil, tubi tu tubi tu tamburiello, tigi de tigi de violino. Pistola, nuca, nona, pau, pau, lascubita, pipi, la pistola.